Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 321, el día 6 de junio del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedro. Quien les habla, Ángel Fernández Sheckman, responsables del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y bueno, vamos a una pequeña peleita, la incertidumbre. Primero vamos a escuchar un recorte del audio de la exposición de Cristina Fernández de Kirchner en ocasión de celebrarse los 100 años de la fundación de yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa petrolera argentina. Y por supuesto, bueno, vamos a hacer algunas consideraciones que creo que son pertinentes. Vamos a volver a escuchar y también a tratar de pensar juntos la reflexión de Eduardo Galeano, Vivir por Vivir. Creo que no solamente es un canto a la vida, sino que es un canto para preguntarnos qué hacemos nosotros y cada uno y cada una, cada unoa, no solamente con nuestra vida interior, sino qué hacemos hacia el afuera, ¿no? Hacia lo que nos rodea, hacia nuestra comunidad, donde estamos inmersos. Es una comunidad planetaria, llámese desde el punto de vista de pertenecer al género humano. Unas novedades de lo que está pasando, el enfrentamiento este que va escalando, y bueno, entre Rusia y ya podríamos definir, y Estados Unidos. O sea, todas las previsiones, las peores previsiones respecto a este conflicto se van confirmando. Una de ellas de que no iba a ser un conflicto corto, a pesar de que en los primeros momentos parecía que sí. La brutalidad perversa del llamado mundo occidental, con el objeto de mantener vivo ese conflicto para ir esmerilando, para ir disminuyendo a la República, a la Confederación Rusa, como una potencia mundial. Luego de esto, en el segundo tramo, bueno, aportando también la señora esta von der Leyen. Von der Leyen es como la canciller de la Unión Europea. La Unión Europea funciona mucho mejor que el Mercosur. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene un parlamento instituido en el cual están representados todos los países que componen la Unión Europea. Y es un régimen de gobierno, porque el pacto firmado entre los países que se unen bajo las siglas de Unión Europea establece injerencias en lo cotidiano, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo comunicacional. O sea, muchas de las jurisdicciones, muchas de las soberanías legales de cada uno de los países que firmaron el pacto fueron delegadas en pos de un Estado, un régimen, leyes, códigos, resoluciones supranacionales. Esta señora von der Leyen es justamente la que encabeza el gobierno de la Unión Europea y le manda un mensaje muy claro a Ucrania, diciéndole, por acá no vas a entrar, a pesar de todo. Luego del corte institucional de la hora, aproximadamente, vamos a escuchar la charla, vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Como siempre, una charla interesante, también nos aporta buena música, en este caso que vamos a anunciar. Y bueno, y si llegamos, escucharemos un temita, un tanguito de Edmundo Rivero, Pucherito de Gallina, ¿no? ¿Quién te viera, Pucherito?, diría el otro. Y antes de empezar, antes ya de empezar con el desarrollo de esto que planeamos para el día de hoy. Hoy estuve escuchando atentamente la cobertura del juicio del RIM 6 de Mercedes sobre un caso denominado imprenta. Y declaraba un señor que había sido conscripto en aquella época. No solamente el relato conmocionante, sino que me hice la composición del lugar, ¿no? Los hechos ocurrieron hace 1976, 1977, ponele. Son casi 50 años, menos, 48 años, 47 años, de lo sucedido. El señor este aparece, se presenta a declarar, en su momento en la Secretaría de Derechos Humanos, 2005, 2006, donde prácticamente y eso es, la verdad que es doloroso decirlo, porque encabezaba en ese momento la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Un prócer, un héroe, podríamos decir, de la República Argentina en la lucha por la democracia y por los derechos humanos. Así todo el testimonio de este señor que pasó desapercibido. Realmente no fue valorado, dicho por sus propias palabras y cómo él se sintió. Y uno siempre, la verdad, que se lleva la impresión de lo que siente, más de los hechos concretos. Conclusión, ahí quedó su testimonio en aguas de borrajas, hasta que finalmente la causa la toma el doctor Rafecas en la instrucción. Y el doctor Rafecas sí lo convoca a declarar en el periodo de instrucción del expediente, antes de ser elevado a juicio oral. Y este señor en ese momento se sintió no solamente reconfortado, porque lo que estaba haciendo no solamente asumía un riesgo, sino que también era una decisión histórica para él. Una persona común, un tipo que se podría haber callado la boca, no haber dicho nada. Sin embargo, lo aberrante de la situación y de las situaciones que vivió en esa época, evidentemente tiempo después resonaron en su conciencia. Y como dice Saramago, ¿no?, nuestra frontera, la resistencia es nuestra propia conciencia. Ahí existen las barreras ideológicas, éticas, políticas, humanas. Evidentemente el señor se sintió reconfortado con la atención que le dio el doctor Rafecas. ¿Por qué? Pero simplemente porque le dio la oportunidad de explicar y de compartir hechos concretos que hicieron a este expediente judicial. En el día de hoy, escucharlo a este señor relatar las situaciones, el delirio de los represores, un aparato al estilo de la guerra sucia instaurada por los franceses en Argelia, un dato que le habían dado a estos represores, encabezados por personal del ejército. Sanchezini era uno de los jefes del operativo. Hoy día está siendo juzgado. Y por supuesto no se arrepiente en lo más mínimo de lo que hizo. Pero pensaba inmediatamente qué fácil que es matar. Y qué rápido que es matar. Porque el hecho sucede en instantes, en segundos. En segundos una vida desaparece porque un alguien decidió, haciendo uso de fuerza extrema, haciendo uso de todo el aparato del Estado, del espionaje, de la barbarie, simplemente tomar una vida, y no solamente tomar una vida en plena vía pública de una persona indefensa. Relato uno de los hechos, ¿no? Muchacho que conseguía escapar de esa encerrona que les habían, que les estaban haciendo los, las fuerzas represoras, y cómo se da la orden de disparar sobre él. Cómo cuando el herido, inerme, indefenso, yacía en el suelo, este Sánchezini con una escopeta recortada le voló la cabeza. Y luego de volarle la cabeza hizo una proclama patriótica, como si hubiera vencido algún enemigo. No nos olvidemos que tiempo después les tocó enfrentar un enemigo real. Y actuaron como lo que son, cobardes. Cobardes incapaces. Violadores. Criminales. Y al día de hoy, recién al día de hoy, luego de los hechos sucedidos, luego del juicio a las juntas del año 1983-84, luego de la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final, luego de la llegada del gobierno de Néstor Kirchner y de Eduardo Luis Dualde a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, recién ahora este señor puede aportar su testimonio. Y la acción de la defensa de los represores, de los asesinos, a pesar de que intentan hacer maniobras espurias, realmente para el ciudadano común, para la persona de a pie, es algo horroroso. Pero creo que esa es la diferencia ética que justifica el tiempo pasado, los dolores acallados, la resistencia de seguir aferrados con uñas y dientes al sistema democrático, al sistema jurídico legal, al debido proceso. Muchos deben de pensar, o algunos deben de pensar, es una estupidez. Los asesinos se les ríen en la cara, es cierto, es cierto. Pero en esa apuesta, se está fundamentando la democracia en la Argentina. No es una democracia regalada, no es una democracia que es una dádiva del príncipe o del rey. Esto está ganado en base a sacrificios, a dolores, a luchas, a dolores callados, a no tomar venganza por mano propia. Es toda una definición. Y yo creo que es muy instructivo, para los que tengan tiempo, los que se interesen. Ya sabemos que hoy día la masividad está dada por cuestiones más superfluas, pasatistas. Pero aprovechemos a aquellos que están interesados, especialmente los jóvenes, porque es necesario tomar conciencia que lo que se está buscando es justicia, pero se está buscando justicia no de cualquier manera. Se busca justicia dentro del Estado de Derecho. Y eso, esa lección viene de las madres, viene de las abuelas, que nunca tomaron venganza por mano propia. Nunca buscaron vendetta. Siempre nadaron contra la corriente. Nadaron contra los estigmas. Nadaron contra una sociedad que se les paró enfrente y le dijo: ustedes están locas. Y así todo avanzaron. Tendrán odio, y seguramente, pero habla de la virtud humana, superar el odio razonable, justificado, honroso y digno, en pos del Estado de Derecho, en definitiva en pos de la democracia, una democracia que hace que aún los peores asesinos tengan derecho a un debido proceso, utilizando todos los márgenes de la ley. Que para eso está la justicia. Y bueno, y quería resaltar esto, ¿no? Es qué fácil que es matar y qué rápido se mata y qué difícil es conseguir justicia. Aquí en la retaguardia, como dice uno de los institucionales, hay un largo archivo, hay un largo bagaje de historias de resistencias. Y bueno, y después el señor, el doctor Alberto Fernández, presidente de la Nación, y los trapitos que salen al sol de lo que sucede dentro del palacio. Es difícil de creer. Estoy hablando del hecho categórico de haber pedido la renuncia de uno de los ministros del gabinete, que en realidad el ministro del gabinete no, forma parte del grupo de amigos íntimos de Alberto Fernández. Aún para los que no son muy avezados, es dable imaginarse que un presidente de la Nación sabe lo que pasa, especialmente entre su entorno. Entonces, las operaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, contra la Cámpora, no empezaron hoy, empezaron antes de que asuma Alberto Fernández. Ya desde ahí, el sector interno que lo acompaña buscó de todas las maneras posibles mostrarse como anti-K. ¿Lo hicieron por una cuestión de conveniencia? No, yo creo que lo hicieron por una cuestión de impotencia. Pero ya hay potencia intrínseca, digamos, la potencia que está en la estructura de ese grupo humano. Porque nunca se sintieron par en una coalición. Vinieron por la revancha. Se repartieron los cargos, las sillas, los despachos. En los corrillos hablaban mal de Cristina, de la Cámpora, de que ellos volvían para ser mejores. Y la realidad es que utilizan medios espurios para llevar adelante una interna y que el presidente Alberto Fernández es responsable, porque el que puede lo más, puede lo menos. Y el elenco que él llevó al gobierno, nadie se lo impuso, lo eligió él. Y generalmente las puñaladas siempre vienen del sector de Alberto Fernández. Entonces la pregunta que yo me hago, si el rey en el palacio de la calle Balcarce no sabía lo que pasaba, estamos en problemas. Y si sabía, como creo que sí sabía, también estamos en problemas. Y luego de ver los últimos operativos, que por fin pareciera ser que se despertó parte del gobierno, la AFIP especialmente, el Ministerio de Seguridad, detectando contrabandos multimillonarios de soja. ¿Qué hizo la señora Frederick, la primera ministra de Seguridad durante todo este tiempo? ¿Qué hizo con los gendarmes y los prefectos que controlan los ríos y los puertos? Nada. No hizo nada. No hizo nada ni para parar el contrabando en un país hambriado y permitir que se fueran las divisas, sino que tampoco hizo nada políticamente para responder al rol de miembro de un poder ejecutivo nacional que tiene la obligación de representarnos a todos los argentinos, incluso a los kirchneristas. ¿Qué hizo la señora Frederick con el tema Santiago Maldonado? Nada. Nada de nada. Se agobió y se fue. Y ahora es presidenta de Cascos Blancos. Entonces yo creo que hay un momento en que el pueblo, los ciudadanos de a pie, los que pagamos todos los impuestos, los que pagamos todos los precios, los que somos adjudicatarios de todos los códigos procesales habidos y por haber al momento de infringir o ser sospechosos de infringir algún tipo de ley, y pagamos todos los precios y para nosotros no hay impunidad. Y a nosotros se nos rinde, o sea, se nos pide rendición de cuenta cada vez que pagamos impuestos, cada vez que vamos a la calle, cada vez que compramos, cada vez que vendemos, cada vez que existimos. Cada vez que vamos a pagar una factura impositiva y hacemos la cola en el banco, se nos está pidiendo rendición de cuentas. Entonces yo creo que amablemente, con mucho afecto y cariño, los funcionarios del gobierno actual ya están en condiciones de empezar a rendir cuentas. Políticas, en principio. Después veremos. Pero terminemos con la mentira, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar, más ilustrativo que esto, el recortecito de Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis el último viernes. De problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana. Bueno, hola, ¿qué tal? Aquí está la estrafalaria africana subsahariana. Yo creo que nadie, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, conservador, radical, macrista, puede negar que desde 1983, vamos a cumplir 40 años de democracia el año que viene, el principal problema estructural que tenía la Argentina era el peso de su deuda externa y todos los condicionamientos en torno a esa deuda. Y digo esa fecha porque hasta el golpe de 1976, Perón había pagado el último cachito del Fondo Monetario cuando le tocó ejercer su tercera presidencia, se había ido el fondo, y la deuda era algo así como 5.000, 7.000 millones de dólares. El gran drama comienza con la dictadura, por donde se lo mire, desde los derechos humanos, desde el endeudamiento, desde el cambio de matriz de acumulación económica de la República Argentina, que pasa de un modelo industrial y de trabajo a uno financiero y de especulación. Pero bueno, esto recibe la democracia. 45 mil millones de deuda en moneda dura, claro. Esto fue un inmenso condicionamiento para el Estado y también para las empresas, en definitiva, y también para las familias. Yo lo escuchaba recién decir que porque éramos muy estrafalarios no habíamos endeudado a la República Argentina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Definitivamente centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías. Porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Pero acá en Argentina, salvo en los cementerios, siempre en todos lados hay y más o menos, me dice ahí, un trabajo, distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente, o no a tanta, en realidad, no a tanta. En donde muchas veces creemos que las cosas se hacen solamente por una cuestión de suerte, de magia, o de, no. Todo es producto de un enorme esfuerzo, de un inmenso esfuerzo, sacrificio y jugar siempre a los intereses de las grandes mayorías. Lo vi a Néstor quemar su vida en eso, Así que sé de qué se trata y cómo hay que hacerlo. Pero bueno, nada. Para terminar, así le dejamos la palabra al presidente. Bueno, innegablemente el punto más alto de la política en la Argentina, a todo nivel, a todo nivel. A nivel incluso como persona no la escucho victimizarse, y realmente tendría de qué victimizarse y podría reclamarle a los gritos a Alberto Fernández las trapisondas que se han hecho desde el minuto cero. No solamente contra ella, sino contra todo un grupo político juvenil que es el que le dio sustento en votos, con su militancia, con su aporte a la coalición de gobierno del día de hoy. Y este Culfas, ¿no? Claro, al no tener, desde esta trincherita de América Resiste, al no tener responsabilidad de gobierno, ni tampoco ni tomas ni dacas, ni pretender absolutamente ninguna ventaja ni nada de nadie, todo lo que hacemos la bancamos con la propia, en todo sentido, en lo político, en lo económico, en lo funcional. Desde ahí nos hemos permitido criticar desde el minuto cero justamente a ese círculo íntimo del presidente de la Nación que atentaba y que sigue atentando contra la coalición de gobierno. Este ministro Culfas, ministro de Producción y Hacienda, que él es el gestor de los puentes de plata con los grandes capitales argentinos. Esos mismos capitales argentinos a los cuales recurría o recurre el presidente de la Nación en pos de diálogo para ver si misericordiosamente consigue que le aporten algo a este país del que todos se llevan. Y nunca se consiguió. Este señor Culfas y su grupo, no solamente su grupo dentro del gobierno, no solamente denostaba íntimamente, o sea, en los pasillos del palacio al kirchnerismo, sino que también daba garantías de que ellos, o sea, tanto Alberto Fernández como él, eran mucho mejor que Cristina Fernández de Kirchner, entonces que era mejor que negociaran con ellos antes de que llegara el kirchnerismo. Y la cobardía de este tipo, sí, eso quedó de manifiesto y se lo hemos dicho, nunca nos escucha, pero bueno, no importa. Tenemos el orgullo de saber que en los archivos está lo que dijimos tempranamente, no solamente de él, sino con nombre y apellido de todo el elenco conspirativo. Este tipo utilizaba aparte lo denunciamos claramente cuando hablamos del Chino Navarro, utilizan los canales de Clarín para sacar noticias contra parte de la coalición de gobierno. Este tipo hacía lo mismo, hablaba en off, en los medios de comunicación, achacándole todas las responsabilidades, incluso volviendo a agitar el fantasma de la supuesta corrupción con el gasoducto Néstor Kirchner. Y el presidente no sabía, eso es lo que yo me pregunto, no sabe nada el tipo, que es como estará como de la rúa sentando bonsai, no sé, tocará la guitarra todo el día, no sé, la verdad, no se entera de nada, no pasa, o sea, todo lo que pasa a su alrededor no sabe nada. Difícil de creer. Vamos a escuchar un temón, El Arriero, Divididos. Bandera de pelo azul. poncho al viento. Lo saludan las flautas del vacunal. Y apurando la trompa por él, se van por la misma senda. Las perras y las vaquitas se van por la misma senda. Las perras de nosotros, las vaquitas son ajenas, los perros son de nosotros, las vaquitas. Ricardo Mollo, Divididos, y la, podríamos decir, ese sonido de esa guitarra majestuosa, tipo David Gilmour, ¿no? ¿Quién? Ese David Gilmour, la verdad que marcó un rumbo con esas guitarras que yo le llamo guitarras majestuosas, por el sonido que tiene, espectacular, muy bueno. Y bueno, la combinación también, ¿no? De un tema nuestro, propio, con semejante creatividad musical. La ONAI Paraguay. Por la defensa de la comunidad indígena Uwapo'i, la defensa de los territorios indígenas es constante, puesto que no existe territorio que no esté bajo presiones o amenazas resultantes de la situación político-económica global, en la que muchos actores económicos miran con avidez los recursos del suelo, del subsuelo, e intentan tomar ventaja de las dificultades que tienen las comunidades para impedir que ingresen a sus territorios y se apropien de esos recursos. Para todos los pueblos originarios de todo el planeta, especialmente de la patria grande, eso la tienen bien clara. Las penas son de nosotros y las vaquitas siempre, siempre son ajenas. Ahora sí, vamos a compartir la reflexión de Eduardo Galeano, es el reporte número 2, Vivir por Vivir. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega.

antes. Cuando hablaba del testimonio que tanto me hizo reflexionar de hoy a la mañana del juicio que transmite la retaguardia del RIM 6, la parte del juicio que se llama imprenta, el conscripto, el ex conscripto, se llama Hugo Travi. Les recomiendo que lo escuchen, es muy, no solamente interesante, ilustrativo, sino para saber de qué manera también los testigos se juegan en los procedimientos. No nos olvidemos que este señor está desde hace 17 años dando vuelta con su verdad al hombro, esperando ser escuchado y que esa verdad sea conducente para buscar por lo menos un poco de reparación y justicia. Hace 14 años sufren una condena injusta Roque Rodríguez, Agustín Acosto, Simeón Bordón, Gustavo Lescano, Basiliano Cardoso, Aristides Vera, 6 dirigentes campesinos paraguayos, hoy devenidos en presos políticos. La pena que tienen en expectativa es de 35 años cada uno. Fueron llevados a juicio como se acostumbra en Paraguay, con los campesinos y los pobres y los indígenas, en un juicio amañado, sin pruebas, sin justicia directamente, con una condena popular y adentro con sus huesos. Y uno de ellos, mejor dicho, el comunicado que mandan los 6 campesinos paraguayos aún presos, es: si hemos sido responsables del crimen que se nos atribuye, ¿por qué recurrieron a la violación de tantos derechos para condenarnos? ¿Por qué no operaron conforme a las leyes vigentes? ¿Por qué no presentaron pruebas y por qué tuvieron que emplear testigos falsos para condenarnos? Así que bueno, vaya la solidaridad con estos 6 luchadores campesinos. Y qué poco tiempo nos queda, che. Así que bueno, vamos a hacer así, mirá. Hay un tema que no me lo quiero perder, que es la última kurda, es el tema número 3. Entonces saltamos al número 3, al tema número 3, la última kurda, Piazzolla y el polaco Goyeneche. No, es para no perdérselo realmente. Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón divino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la kurda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última kurda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris detrás del alcohol. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace el viejo amor que tiembla, bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón. Dos terribles maestros, ¿eh? Me los imagino en el cielo discutiendo con Piazzolla, eso es tango, eso no es tango, eso es tango, eso no es tango. El Pichuco le decía, no, pero el bandoneón no se toca así, imagínate vos, qué grande lo que hemos tenido en esta Argentina y lo que vamos a tener todavía, confiemos en las nuevas generaciones para que prontamente nos superen. Vamos a escuchar, antes de pasar a otro tema, el reporte número 4 sería en este caso, Van der Leyen, que es la señora esta que comentaba que es la presidenta jefa de la Unión Europea toda. ¿Qué le dice a Ucrania? Reporte 4. No hay atajos para ser miembro de la Unión Europea. Durante un discurso en el foro Globsec, un evento anual dedicado este año a la guerra en Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea dijo que la UE tiene la voluntad y el deber moral de ayudar a reconstruir Ucrania, pero esto no es suficiente para unirse al club comunitario. Se deben cumplir nuestros estándares y condiciones en un proceso de adhesión a la UE. No hay un comodín ni un atajo. Pero cuán rápido sea ese proceso, esto depende del propio país y de nuestro apoyo, ha dicho Ursula von der Leyen. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también intervino en el foro con un mensaje a los asistentes en el que pidió más armas y agradeció el apoyo económico y militar que está recibiendo el país, fundamental para mantener la moral de los ucranianos. Horas antes, en otro mensaje frente al Parlamento de Luxemburgo, Zelensky dijo que casi el 20% del territorio de Ucrania está ya controlado por Rusia, casi 125.000 kilómetros cuadrados, una superficie mucho mayor que la de todos los países del Benelux juntos. El presidente de Ucrania agregó que casi 300.000 metros cuadrados están contaminados con minas y municiones, todavía sin explotar. La hipocresía a flor de piel, ¿no? De qué manera nos muestran su peor cara, su cara perversa. Una realidad de las guerras. Pareciera ser que hoy día la mentira está en suspenso y todo es una verdad a cielo abierto. El señor este Zelensky, y creo que el próximo programa vamos a hablar de esto, el tema de la leva obligatoria. ¿Qué es la leva? Es la conscripción obligatoria, es el reclutamiento obligatorio. ¿Saben ustedes cuántos ciudadanos comunes obligados a tomar las armas y mandados como carne de cañón han muerto en Ucrania? Bueno, yo les puedo asegurar que son más de 20.000. Ciudadanos que vivían con sus familias y que de golpe y porrazo le dijeron, señores, ustedes, y sin, aparte impidiéndoles irse del país bajo el cargo de ser, bajo la amenaza de ser culpados de ser desertores. Entonces, el señor este Zelensky realmente y el grupo que lo acompaña, ¿cuánto se está contrabandeando de las armas que llegan desde Occidente? ¿A manos de qué grupos terroristas, especialmente ISIS, irán a parar esas armas? Hay muchas cosas detrás de esta guerra, muchas cosas. Y el hambre planetario. Es como decía Galeano, ¿no? Es toda una locura y estamos en manos de los peores personajes de esta historia. Nos queda un pedacito. Mira, esto es para nosotros que nos gusta Julieta Venegas. El tema, volvamos al tema número 2. Si te parece, es Ilusión y Ilusão. ¿Por qué? Porque canta ella junto con una compañera brasilera, Julieta Venegas y Marisa Monte. Ilusão soube o que fazer com ela, não soube o que fazer. E ela se foi, porque eu a deixei, porque eu a deixei. Salí con el entusiasmo de la hinchada a gritar el gol. Julieta Venegas y Marisa Monte. Muy, muy linda composición. Aparte, muestra la sororidad femenina, ¿no? Bueno, no sé, Julieta, te admiramos, ya sabes. Acá en la retaguardia tenés un montón de adherentes y gente que te admira. Bueno, y creo que ya estamos llegando al corte institucional de la que marca la hora, la primera etapa de nuestro viajecito de América Resiste. Pero no, iba a volver a leer la carta de intención, la plataforma política de la ultraderecha global, pero me parece que después de este tema no amerita ensuciarlo con la reflexión de estos tipazos. Así que vamos con el corte y después anuncio lo que sigue. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América resiste. La Vuelta de Dios es la número 321, el día 6 de junio del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito del día de hoy. Y el próximo les voy a explicar por qué, si nos queda tiempo al final, por qué esto de la vueltita. Que no es casual. Ahora sí, vamos a compartir la charla que tuvimos con el profe Correa, hablando de cuestiones de coyuntura, también hablando un poquitito de la historia argentina, especialmente en la música, y qué significaba hacer una resistencia cultural allá por 1960, imagínense, del siglo pasado, 1970. Así que es el reporte número 5. Seguimos en América Resiste, la vuelta de hoy es la número 321, el día 6 de junio del año 2022. Y tenemos el gusto y el placer de compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. Hola, Ale. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Bien, andamos. Un gustazo, bien. Como siempre, el gusto es mío. La vamos mejorando poco a poco. Perfeccionando de a poco. Exactamente. Mira, tampoco, ¿viste?, vamos a mentir tanto. Antes de empezar esta grabación, algo hemos hablado, algo claro. Hemos charlado. Y yo comentaba con vos, Alejandro, justamente la preocupación que no la tenía presente, pero bueno, viendo las noticias la tengo que tener presente y me gustaría que compartamos a ver qué opinión tenés. Respecto a un cuello de botella que se está presentando en este momento, que es la falta de energía. Sí. La falta de energía eléctrica, la falta de gas y la falta, especialmente en estos momentos, de gasoil. Sí. Se está dando una situación bastante problemática, no aquí, sino en el interior. Por ahora, bueno, el AMBA, digamos que sigue teniendo combustible. Pero el cuello de botella más grave que se está dando tiene que ver con el gasoil. Sí. Entonces nos encontramos con que en las zonas, por ejemplo, en Salta, que tienen que hacer en este momento la zafra, o sea, están cosechando todo lo que se sembró, los tractores no tienen gasoil. No, entonces, sí. En toda la zona norte y en las zonas productivas agrarias está habiendo falta de gasoil. Lo cual es algo, como diríamos, sobre llovido mojado. Claro. Porque más allá del gobierno, digo, hablo de nosotros como seres humanos comunes, esto es algo que nos va a afectar. Es inevitable que nos afecte. Por ejemplo, estamos hablando, o sea, mejor dicho, el gobierno está hablando de aliviar la situación de cientos de miles de compañeros y compañeras y compañerobas que tienen su rebusque en los movimientos sociales, con planes, con la ayuda por hijo, con planes de medicina, con promociones de empleo para las pymes y los pequeños productores. Eso se va a resentir. Claro. Y se va a resentir de una manera muy, muy drástica, muy drástica. Y hay una situación que se está dando, que por ejemplo, al día de hoy, a la Argentina le entraron aproximadamente 15.300 millones de dólares de las exportaciones, especialmente agrarias. Ahora resulta que por otro lado, la falta de combustible y la falta de gas está haciendo, y el tema de la guerra, ahí sí pega la guerra, con el aumento ostensible de estas materias primas, está haciendo que el dinero que tiene que salir de las arcas del Estado para pagar este combustible es cada vez más. Sí. Entonces estamos ante una disyuntiva, no, digo, nosotros la miramos de la tribuna y desde la tribuna alta en el último escalón. Sí. Pero eso no quiere decir que cuando venga el tsunami no nos va a pasar nada, claro. Eso es lo que yo noto respecto a esto, y después si querés, no sé qué opinás sobre esto, evidentemente es una noticia de ahora, digamos, que no me estoy informando en estos momentos, pero me pareció muy preocupante y me parece interesante que lo compartamos por lo pronto para difundir, ¿no?, este tipo de... Claro, claro. Yo lo que pasa es que me parece que esa sensación, que no es ninguna sensación, de parálisis que tiene el gobierno nacional, Claro, se va extendiendo. La parálisis, vos no podés tener una sola parte del corpus con parálisis. Eso se va extendiendo. Entonces llega un momento en que todo se va como paralizando. La misma parálisis que hace de que no haya definiciones para un montón de cosas que tendría que haberla, y que hace a su vez que algunos personajes como el juez de la corte Rosencrantz se dé el lujo de decir todas las cosas que dijo con total desparpajo. Después, el tipo que entró... Hablamos en el segundo bloque porque creo que vos tenés buena información y creo que... No. El tipo que entró por la ventana a ser juez de la Corte Suprema. Por la ventana. El tipo que es el abogado de Clarín, del grupo Clarín, y que ahora, digamos, sea, digo solamente esto y vuelvo a lo que al tema original, y que ahora parece que, pasado no sé cuánto tiempo, ya él considera de que puede empezar a, porque él se venía absteniendo de las cuestiones, ¿no? Y ahora no, ¿vale? Sí, entonces, que es una situación de parálisis, digamos desde el punto de vista del gobierno. O sea, estos delincuentes se han quedado con la Corte Suprema y el gobierno parece que no se ha dado cuenta. Y así me parece que va sucediendo con un montón de otras áreas en la cual van avanzando y el gobierno parece que no se da cuenta entre el problema. Entonces, que falte en realidad combustible no me extraña, ¿no? Cada vez van a faltar más cosas. Es como que van desapareciendo, ¿no? ¿Cuál era? Había un cuento así que desaparece, no sé si era de Borges, que van desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo, van desapareciendo. Ese es el problema. Sí, yo lo que, digamos, aparte de la situación macro, en lo micro, insisto con la línea argumental de los últimos programas, o quizás del 2019, cuando asumió este gobierno, no hay defensa. O sea, no hay nadie que levante los brazos en el medio de la pelea, en el medio de los boxeos, por lo menos para ponerse en guardia. Claro. Por lo menos para no ligar tanto. Claro. Eso, para mí eso es lo más preocupante. ¿Y a qué voy? Trayéndolo a la situación que estábamos hablando. De los países limítrofes, Paraguay, Brasil, Uruguay incluso, Chile, cruzan en los caminos vecinales los hermanos latinoamericanos que hacen frontera con nosotros y vienen y cargan al precio subsidiado de nuestro combustible, cargan sus autos, cargan bidones, claro, cargan barriles y se los llevan para el otro lado, claro, y no tenemos defensa. Sí. Yo me acuerdo que hubo una época en que, de acuerdo al número de patente, porque esta no es la primera vez que pasa la falta de combustible en la Argentina. Sí. Pero te estoy hablando, no me acuerdo si era en alguna de las dictaduras, no sé si Onganía o alguna de las que vino después, pero no era la del 76, claramente, era de las anteriores. Había una prohibición en la zona fronteriza de vender combustible. Claro. Se vendía nada más que la cuota de combustible como para que vuelva hasta la frontera. Claro. Punto. Pero había una defensa. Claro. Se sabía que había una carestía, se sabía que había inflación. Pero bueno, pero por lo menos alguien dijo en la frontera, paremos. Claro. En cambio acá, ya es un número importante los millones de dólares que se van para el otro lado de la frontera. Sí. Y mientras tanto nuestros chacareros no pueden juntar la cosecha, claro, porque no le garantizamos el gasoil. Claro. Entonces yo creo que ahí también... La imagen de la parálisis me resulta muy preocupante porque parece ser como cuando ataca un organismo una enfermedad extraña que va paralizando los órganos. Claro. Entonces primero va paralizando las extremidades, en este caso los brazos para defenderse, para decir, claro, una parálisis que impide. Después no podés caminar. Después no podés caminar, primero te molesta una pierna, claro, después te molesta la otra, sí, después ya te molesta tragar. Claro, no puedes comer. Y va a llegar un momento que te va a molestar respirar. Claro. No, es más o menos así. Yo, a mí me preocupa profundamente, porque yo lo que más me preocupa de toda esta cuestión es ese avance de la parálisis que cada vez se hace más, porque no es sobre un tema. Puedes decir, bueno, a ver, tienen problemas, suponete, pongo cualquier ejemplo, bueno, con la corte no se quieren meter, bueno, no se meten con el Poder Judicial, bien. pero no se meten con el Poder Judicial, no se meten con Vicentín, no se meten con las retenciones, no se meten con las exportaciones, no se meten con nada. Entonces no puede haber un gobierno que no participe o que no intente por lo menos llevar adelante, aunque sea incluso una política equivocada. Mirá lo que te estoy diciendo, no la que digo yo, que aparte también la mía, pues, lo que yo digo puede ser estar equivocado. No digo eso, que nada, porque me parece que este es lo peor que puedes hacer, no hacer nada. Hace algo, aunque no esté bien, es preferible, al menos eso pienso yo. Entonces ese no hacer nada en un momento se empieza a volver dramático, que es lo que está empezando a pasar ahora, y que me parece que porque a todo esto falta más de un año todavía para que se hagan las... Bueno, por lo pronto yo ya he escuchado a algunos miembros de la oposición llamando a que adelanten las elecciones. Ya se están animando a pedir eso. Y lo que pasa es que la argumentación que están poniendo para un poco. No sabía bien cómo refutarla. No es muy descabellada. No es muy descabellada. Ante un gobierno que no hace nada, que está paralizado en todos los ámbitos, bueno, entonces adelantemos las elecciones. ¿Y cómo refuto yo esto? Y me cuesta. No tendría respuesta. Y como la física tiene esas leyes de las cuales uno no puede escapar, en la cual dice que un vacío tiende a llenarse. Claro. La naturaleza aborrece el vacío. Exactamente. La frase hecha. Exactamente. ¿Qué quiero decir? Si hay un organismo que está paralizado, hay otro que está avanzando. Claro. Que es el que produce la parálisis también. Claro, sí. Porque si vamos a las razones de todas estas situaciones, más allá de la situación internacional, hay una maniobra desde los factores del poder real en la Argentina que está jugando en contra del minuto cero que asumió este gobierno. Sí, eso es cierto. Y nunca nadie lo señaló y les dijo con nombre y recién ahora, con nombre y apellido, esta empresa, este empresario, este tipo, aquella. Sí. Algo. No, pero nada de eso está sucediendo. Bueno, vamos al segundo y tercer bloque, que ahí le vamos a poner más fea la cosa. Bueno, ¿Qué música nos trajiste? Bueno, yo quiero rescatar a un folclorista salteño, con el apellido ustedes ya se van a dar cuenta que el tipo era salteño, Miguel Sarabia. No, los Sarabia es una familia de músicos de Salta, como los Falú, que son un montón. Uno de los Sarabia era Juan Carlos Sarabia, que era el creador, o uno de los creadores al menos, de los Chachaleros. Bueno, está Facundo Sarabia, que toca la percusión, que anda por ahí, es directivo en Sadaic. Bueno, este es Miguel Sarabia, que pertenece a esa familia, no sé exactamente cuál es la relación que tiene, que fue un folclorista que tuvo su cuarto de hora en los años 60. Es muy particular lo que él hace, y es muy lindo lo que hace. Generalmente está siempre con una guitarra, no tiene otros instrumentos. Yo tengo la suerte de conocerlo cuando, ya en sus últimos años, él viene a grabar un disco de la mano de otro músico argentino, Carlos Fernández Melo, y graban en un estudio en el cual yo trabajaba. O sea que tuve el privilegio de verlo grabar ese último disco. Él se muere a los pocos años después, de músicas escritas por él y por Fernández Melo, o algunas escritas por él solo, otras por Fernández Melo solo, y algunas de otros artistas, como la primera que vamos a escuchar, que se llama Cuando era chango. Miguel Sarabia. Con el trampero, un cajoncito y un palo, y el hilo tiene. cajoncito y un palo y el hilo tieso. Qué lindo cuando era chango, porque el mundo era mi idea. Tenía un sabor distinto, la pureza en mi pureza. Tenía un sabor distinto, la pureza en mi pureza. En mi pureza. Muy bien, y volvimos luego del recreo musical que nos regala don Alejandro Correa. Y en este segundo tramo, sí, hablemos de este tema de que si uno no avanza o uno no asume el rol para el cual fue asignado y para el cual se propuso, en este caso, dirigir los destinos de la República Argentina, de la Nación Argentina. Y uno no ejerce. ¿Puedo hacer una pregunta malvada? Sí, señor. Vos no te vas a enojar, ¿no? Pero, no. ¿Él se propuso? Y evidentemente tenía una aspiración escondida. Escondida. Y una fantasía. Y fantasía. De lo que iba a ser. Pero nadie más. No, Cristina Fernández de Kirchner, en una magistral movida. Usted no esquiva nada. Eso es lo que señor Fernández Yegman, eso es una de las cosas que yo más admiro en usted. Que usted no tiene problema. En un magistral enroque. Sí. En un magistral enroque, para los que juegan ajedrez, bueno, no muy bien, me voy a explicar al ajedrez. Sí, sí, sí. Pero sí voy a nominar, hizo un gran gambito de dama. Sí. Esto es entre eso dama, es cierto. Dama. Sí. Y trajo a un alfil que estaba escondido y que hasta ese momento estaba en su casillero y no jugaba. Sí, eso es cierto. No, en ese momento no jugaba magistral. Estamos de acuerdo. Entonces, cuando todos los cañones estaban listos para pegarle a la reina salió del escenario. Yo pregunto nada más, pero ojo que ahora sí lo pregunto, no con doble intención. Lo de recién reconozco que fue con doble intención. Vos, que sos un hombre inteligente, me agarraste en el vuelo y me contestaste así de rebote. Me alegra. Pero ahora no. Pero yo me hago la siguiente pregunta y ahora sí, sin ningún tipo de doble intención. ¿Un Kicillof no hubiera sido mejor? ¿No podía? ¿Cuál es? No le entiendo cuál es. ¿Por qué decís que no? Porque Kicillof, nosotros teníamos que volver a ganar la provincia de Buenos Aires. Y la militancia de Kicillof, cuando se le asigna en la provincia. Tarea, no, fue brillante. Claro, pero fue todo lo que tiene que tener el militante. Sí. Austera, estoica. Sí, constante, sí, sí. Y humilde. Sí. Y contacto cuerpo a cuerpo. Iba con el autito, se dejaba en la playa, se montaba y iba sin custodia. Esta realidad que estamos viviendo hoy no hubiera sido lo mismo si no se hubiera ganado Provincia de Buenos Aires. Sí. No era lo mismo. Sí. Yo creo que fue un armado magistral y el personaje. Convengamos que creo que Cristina, en un ejercicio de ironía, de fina ironía, eligió al que había defeccionado, porque Alberto Fernández defecciona del kirchnerismo. Sí, claro. Y se transforma en un feroz crítico. Por supuesto. Que no se limitó, no limitó argumentos, no, no limitó adjetivos, no, no limitó intenciones. de destrucción, al kirchnerismo, a la Cámpora y a todo lo que fuera K. Y entonces creo que de esa manera aprovechó Cristina el elian, digamos, el impulso, el estímulo, que lo estaba haciendo simpático para los más, opositores, y les dio la figurita que podían digerir. Sí. Porque yo creo que si no hubiera sido así, y hubiéramos llegado a un punto y un punto, a una elección muy apretada, yo creo que Macri no entregaba el gobierno. Ah. No entregaba el gobierno. Nos hacían un golpe institucional y no entregaban el gobierno. Sí. Y lo iban a defender con las armas. Son así, digamos. O sea, eso es lo que tenemos enfrente. Sí, sí, sí, no, eso me queda claro. Sí, sí. Pensar que enfrente tenemos un grupo político con el cual puedes dialogar y que se mantiene dentro de las reglas de la democracia y de la Constitución Nacional es un error, porque esta gente ya demostró que no tiene límites. No. El límite es conseguir sus objetivos. Correcto, sí. Sí, ahora, sí, sí. Vos hace un ratito decías el argumento, o ponías el argumento, de que tal vez la oposición también tuviera problemas para constituirse y llegar como una opción potable. Sí, yo lo que venía pensando es que tal vez una de las cosas que puede ayudar a que las cosas no sean tan fuleras en el 23 es el hecho de que no los veo ellos tampoco tan unificados. Vos me diste una respuesta que de todos modos me gustaría que le dijese a público. Sí, está bien, yo escuché tu respuesta, la tendría que pensar un poco más. Dale. No, yo lo que digo es lo siguiente: no estamos frente a un partido político, no estamos frente al radicalismo. Sí. Radicalismo, por más que haya sido golpista, cuando vuelve la democracia en el 83, empieza a adoptar formas democráticas. Sí. Formas y funcionamiento democrático. Y el respeto por el contrapeso del poder. La oposición que tenemos hoy día enfrente está constituida por individuos, no es un partido político. Y la base que es lo que yo noto y creo que todos notamos, que los une, es el odio. Y no buscan un fin de bien común. O sea, dentro de su esquema no existe el bien común. Para ellos el bien común es el bien de las empresas, es el sí, bien claro. común de ellos. Sí. Y yo creo que esto hay que explicitarlo. Por otro lado, yo pienso que estamos inermes porque no estamos listos para combatir con semejante canallada. Porque enfrente tenemos un grupo de canallas inescrupulosos, sí. que no se limitan, no tienen límites ni de buena convivencia, ni límites de buenas prácticas. Y no tienen problemas en cualquier cosa. De disidencia interna, porque sí. no tienen ideología. Ahora, ¿cómo decís vos que enfrentás eso? Con política y enfrentándonos. No solo denunciarnos. A ver, lo primero que habría que haber hecho, hablemos de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Toda esta campaña que se está haciendo ahora de la oposición de la ciudad de Buenos Aires, con el Frente de Todos y los demás partidos que adhieren a la coalición, es lo que habría que haber hecho desde el año 2011. Sí. Oponerse, gritar, protestar. Sin embargo, hubo como un acuerdo interno de decir, y con estos no podemos porque tienen mayoría. Sí. Y la oposición, el peronismo, el kirchnerismo, todo lo demás, se limitaron a hacer transacciones, toma y daca. Dame un carguito en el Consejo de la Magistratura de la ciudad. Bueno, eso es lo que ha hecho el peronismo de la ciudad, y así le ha ido. Entre los cuales estaba el actual presidente, formaba parte del peronismo de la ciudad. Sí, sí. Y así le ha ido, el peronismo de la ciudad ha prácticamente desaparecido. Y uno de las espadas que tiene él como preferido, como su alfil oculto, es Olmos. Olmos fue la persona que se encargó de negociar con Angelis y todas las cuestiones del armado de la justicia de la ciudad. Sí. Todas las reformas, todo, absolutamente todo, y con la anuencia de Alberto, por supuesto. Sí. Entonces ese es el panorama, ¿no? Pero a mí me gusta más tu idea. Insistamos, porque hay que buscar la grieta. ¿Dónde le ve la grieta interna? Yo creo de que, bueno, la grieta interna al PRO no se la veo, pero sí me parece que el repudio a Milei de los radicales hay cierta coherencia. Es como mucho. para los radicales, por más que son antidemocráticos, por más de que se, han participado en cuanto a chanchullo, ha existido en este, en este, la historia de este país, por lo menos en los últimos 80 años, me parece que sí, que el asunto con Milei se les complica a ellos, porque a la larga Milei también se va a volver contra ellos. Ese es el otro problema, porque pueden correr la gran equivocación, no sé si llamarle equivocación, que cometen, digamos, sea muchos socialdemócratas y muchos en Alemania con el famoso Führer. Porque está bien, el Führer, yo vengo comparándolo con el Führer, Hitler, estoy hablando de él, a este señor, porque era tan ridículo como él. Lo que más caro de Milei. De Milei. Hitler era tan ridículo como es este tipo. Entonces, generalmente, la burguesía alemana de la República de Weimar, o sea, medio se burlaba de él. Claro, Hitler daba para burla, porque era payasesco. Pero una vez que llegó, ¿qué payasesco? Con este tipo, yo lo que digo es que es una cosa muy parecida. ¿Es payasesco? Sí, es payasesco de todo lo que dice, no tiene estructura. Hitler tampoco tenía mucha estructura. Tenía apenas la CCA, que era una cosa muy extraña. No vamos a meternos por ese lado ahora, pero que era muy rara también y que tampoco le sirvió, y que de hecho él mismo en algún momento decide que no los quiere más y en una noche se deshace de todos, los mata a todos. No quiero meterme por este lado porque nos vamos a otro lugar. Y este tipo yo le veo muchas características parecidas con este, ni siquiera con Mussolini, porque Mussolini tenía, si querés, que no estoy diciendo que Mussolini sea mejor ni mucho menos, pero te estoy diciendo que por lo menos tenía algún contacto un poco más parecido, había sido socialista, tenía contacto con artistas de vanguardia italianos de aquel momento. Él después en algún momento pega una voltereta y aparece por el otro lado. Y este hombre es muy parecido al Führer del año de los años 20. Claro, el 29-30. El 29-30, cuando lo habían metido preso. Había escrito un libro que era delirante. Si vos lees, no sé si vos tenés por Mi lucha. El libro es muy, muy pobre. Yo lo he leído hace muchos años atrás, alguna vez lo he leído. Esperando encontrar una fundamentación, y realmente no tiene ni siquiera fundamentación. Vos podés interpretar un montón de cosas, es totalmente abierto, está incluso hasta mal escrito, digamos vos. Entonces me dice, bueno, con este ridículo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Mirá este ridículo, lo que vamos a hacer. Este ridículo les armó un quilombo, no solamente, digamos, o sea, a las izquierdas, sino le armó un quilombo, digamos, a el imperialismo inglés. Es el culpable del cual los ingleses pierden, él, porque él es el culpable de eso. Y por algo, en algún momento, no sé si esto en la guerra, Churchill, cuando se entera de que los norteamericanos están queriendo llegar a un acuerdo con él, se opone en forma violenta, no porque fuera un demócrata, sino porque es el tipo que se da cuenta inmediatamente de que con este personaje no se puede arreglar nada. Bueno, y con este muchacho Milei tampoco se puede arreglar nada. O sea, sí, hay una, déjame una última, sí, y te sigo. Hay una de las cosas de mi pasado que yo sigo reivindicando. Hay una frase de Trotsky que los trotskistas tendrían que recordar, supongo que van a recordar, que es que decía que al fascismo no se le discute, se lo combate. Esta es una frase que yo sigo reivindicando de mi pasado trotskista, porque creo que es una frase que pega justo en el eje de la cuestión. O sea, no se trata de otra opinión política, de un socialdemócrata, como vos decías recién, de un radical, de un demócrata cristiano, de etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No, a estos tipos no se les puede discutir. No es discusión la cuestión con ellos, porque ellos no vienen a discutir aunque parezca que lo hagan. Entonces, si uno no entiende esta cuestión, está al horno. ¿Qué es lo que le pasa, digamos, lo que le pasa al Partido Comunista Alemán? A ver, a ellos les pasa. Le pasa a la socialdemocracia alemana. Y cuando quieren acordar, Hitler les había pasado por encima todos juntos. Esta es la cuestión. No, yo lo que quería decir era que la línea argumental y el formato ideológico, si le queremos poner ideológico, de Milei, proviene de un vacío interno, porque el hombre es un vacío. O sea, si vos lo agarrás a él, han probado repreguntarle. Y cuando le repreguntás, sí, trastabilla, no, o sea, no aguanta una repregunta. Sí. Ahora, si vos le dejás que él vaya haciendo su juego, lo que repite es literalmente la carta de intención de la Internacional de la Derecha. Claro. Que sembró e inseminó Steve Bannon, sí, en todo el planeta. Sí. Y cuando vos analizás los puntos, los trazos gruesos de esta Internacional de la Derecha, es exactamente lo que dice este hombre. Sí. Son antiglobalización, buscan el nacionalismo vacío, no buscan lo colectivo, o sea, es el individuo por el individuo mismo y el individuo frente al Estado sin protección. Sí. Sin protección. Es la lucha contra las mujeres, directamente. Es la misoginia. Bueno, dijo. Es la misoginia dijo institucionalizada. Que lo primero que haría es. La misoginia institucionalizada. Es anular el Ministerio de las Mujeres. Dijo, es. La lucha contra los pobres y es el fin de los derechos. Y si vos analizas los discursos desde Rosencrantz, que vos lo trajiste ahora con estas últimas frases que hizo, a lo que dice Milei, a lo que dice Bullrich, a lo que dice Macri, a lo que dice Steve Bannon, a lo que dice Vox en España, a lo que dicen los neonazis austríacos, es lo que dicen los nazis norteamericanos, lo que dice Bolsonaro en Brasil, es un eje vector que no necesita que haya personas que tengan contenido, con que sean fantoches que repitan el discurso, sí, porque descubrieron, de acuerdo a su ciencia de investigación, que un vector fenomenal para la masa es el odio y la estigmatización de algo, o de una persona, o de un grupo, sí, o de lo que fuera. Sí. Estigmatización, odio y hacerlo cargo a ese sujeto estigmatizado, sujeto social, de responsable de todos los males. Claro. Absolutamente de todos los males, al cual hay que destruir para que llegue el bien. Sí. Eso sí, es mi ley, a mi forma de ver. Sí, sí, sí, sí. No, lo nombraste recién, yo no había, la vez pasada, en el bloque anterior no había terminado. Una de las cosas que dice Rosencrantz, volviendo a él, que ese no es bruto. Sí es bruto, si querés. Pero es un bruto cultivado, no es contradictorio, es exactamente eso lo que es, aunque sea una contradicción lo que estoy diciendo. Claro, él refuta volviéndome peronista por un minuto, el apotegma peronista de que detrás de cada necesidad hay un derecho. Y él dice que eso no, o sea, que hay, tengo que reconocerle que es honesto, lo dice, no tiene problema, dice que eso no es así. Que detrás de cada necesidad no necesariamente un derecho. O sea, y que si hubiera un derecho no hay posibilidad de reparar. Exactamente. Así que agua y ajo, como dicen ellos. Claro. Entonces, ¿qué me extraña? Él es el vicepresidente de la Corte Suprema en este momento de la Argentina. Más allá de que entró por la ventana, más allá de que es un farsante, más allá de que es un plumífero del grupo Clarín, más allá de todo eso. Él es el vicepresidente de la Corte Suprema en funciones de la Argentina y por lo que pareciera va a seguir siéndolo. No veo al gobierno con ninguna intención ni siquiera de crearle una mayoría como se hace habitualmente. Ellos son cuatro, hacemos una corte de 11 o de 9, le ponemos 5, 7 más, hablando de 25, de lo que sea. Sí, pero ya me parece que no se está hablando de nada, Eso es lo peor. Ojalá se estuviese hablando de algún número. No se está, ni siquiera se está hablando, Ángel, de poner el reemplazo que falta, porque en realidad la corte no es de 4, sino que es de 5. Y esta señora que renunció, se fue, o no sé cómo fue, ni siquiera le han propuesto hasta el momento una persona, un nombre. Bueno, ponele Lozardo, ahí tenemos. Por supuesto, no sería mi candidata, pero digo, ponerle un nombre a alguien que es de la confianza del presidente. No han hecho nada, porque esta es la cuestión, y no hacer nada es lo peor que podés hacer frente a personajes como los que nombrábamos recién, como Milei, que no paran de avanzar. Vamos con la música. Bueno, seguimos con Miguel Sarabia, seguimos con música de esta grabación del año 1984 que él realiza en el estudio Avatar. En este caso hace una canción que es muy muy bonita. Él tiene, como ustedes ya se han dado cuenta, un aire folclórico. Pero claro, es un folclore, no es la clásica samba de los chalchaleros. Si bien él tiene el mismo apellido, él hace otra cosa. Esto que vamos a escuchar ahora es una una composición que hacen un amigo mío que se llama Carlos Piegari, hace la música y Fernández Melo, no, él hace la letra, perdón, Piegari, y Fernández Melo pone la música, se llama Yo y el Río de la Plata, y el que canta es Miguel Sarabia. Vamos a escuchar. Abril te ve partir del sol de mi ciudad. Río de la Plata, te mezclas con el mar y sales a pescar tu fruto natural. Hablo de vos porque crecí en tus playas y siempre voy donde tus aguas vayan. Hablo de vos porque yo soy igual a tu destino. Soy payador, tengo un amor. Soy pescador, madrugador. Navego en vos porque de pibe somos dos amigos. Río de la Plata, la voz del bandoneón, y allí en un bodegón el truco y el gotán. Río de la Plata, gambeta y goleador, botija soñador de tu bando oriental. Hablo de vos porque conozco el barro de tus orillas y he crecido en tangos, y en tus potreros me jugué la vida en un partido. Hablo de vos porque un final reñido nos subirá la chapa del olvido cuando los dos no estemos juntos, viejo río. Río de la Plata, con fuelle y tamboril. Bueno, volviendo ya al último bloquecito de esta charla con el profe de Alejandro Correa, yo me acuerdo, vos fijate, no me acuerdo, y vos seguramente te debes de acordar mucho más, que no había muchos estudios de grabación que abrieran sus puertas a lo que se llamaba la música progresiva. Y había sin condicionante, porque los estudios grandes, me acuerdo que la RCA Víctor, pero había una exigencia, significó resistir a los grupos de rock, año 1969, 1970, 1971, sí. Se les exigía poner un porcentaje de música pasatista, de lo que se llamaba música comercial, sí, bailable. Sí. Esa era la identidad, música pasatista, bailable. Entonces tenía que hacer, por eso yo creo que si uno analiza las composiciones y los temas de los gatos, sí, fíjate que hay muchos temas que son bailables. Sí, claro. Sí, sí. Y en el medio se me echaba un poco de música y de arte argentino. Sí. No sé vos si eso lo casaste. No, los gatos son un poco anteriores a mí. Yo cuando los gatos aparecen, yo todavía estaba en el secundario. Yo pertenezco a una un poquitito más después de ellos. O sea que es probable que eso ya ha pasado en esa época que vos me decís, que son fines de los 60 y principios de los 70. Donde sí es cierto que había un movimiento bastante importante de lo que se llamaba la música comercial, que era nada más y nada menos que los grupos que armaban las compañías discográficas para competir entre ellos, de los cuales hay un montón de nombres, desde Pintura Fresca, Industria Nacional, Lechuga, los que me acuerdo en este momento así, bueno, que sacaban éxitos, bueno, que eran éxitos muy efímeros, porque eran, digamos, sí, pasatistas, claramente. Y es probable que los gatos hayan entrado en esta primera época en lo cual ellos hacían una mezcla, como decís vos, esto es cierto, pero realmente no me consta, no lo puedo asegurar. Ya con la segunda parte, me parece que ellos también se empiezan a dar cuenta de que esto no podía llegar a ser. Por ejemplo, el primer disco de Almendra, que es grabado en el año 69 y sale en enero del 70, ya no tiene estos elementos. O sea, y está grabado en RCA Víctor, y comercial, ¿no? No era Mandioca, digamos, ¿no? Que era el sello que había tenido Jorge Álvarez, que le duró muy poco porque Álvarez era bastante malo para los números. Entonces, hace mal. Una empresa tiene que tener un criterio para sobrevivir en el mercado, ¿correcto? Para lo cual vos tenés que regirte por alguna de las leyes del mercado. Bueno, Álvarez no era casualmente su fuerte y era capaz de fundir cuanta cosa. Él había tenido la editorial Jorge Álvarez, que había tenido a la flor y nata de los escritores del año 70 y había conseguido fundirla. O sea, era difícil, pero él lo consiguió. Y él termina como adláter del sello Microfón con Mario Kaminski, que era un empresario como corresponde. Y él, el que le da refugio a Álvarez y lo saca, porque Mandioca había sido también un desastre económicamente. Y eso que Mandioca tenía, había tenido a Manal, había tenido Box Day, había tenido un montón de gente, Miguel Abuelo, había tenido y el mismo Spinetta no quiso ir cuando se dio cuenta de dónde se metía y prefirió ir con Kleiman a la RCA, que por más que era un sello comercial, le garantizaba alguna cosa más. Con este hombre nunca se sabía qué podía llegar a terminar. Cuando Kaminski le habilita el sello Talent, que es donde después graba Sui Generis, es ahí donde empieza la cuestión, bueno, el que manejaba los negocios era Kaminski. A él lo dejaban que hiciera todas las cosas, todo lo que eso lo sabía hacer bien, era bueno para eso. En aquel momento, porque hubo una lucha, una fricción entre la música pasatista, la música comercial y la música progresiva. Sí, claro. Cuando la música progresiva empieza a hacer éxito, sí, a hacer discos, a ser, sí, vendidos, y a ser vendido, las empresas, los empresarios, el espectáculo, sí, la música, sí, toman cuenta de ello y empiezan a abrir puertas. Claro. Y a mí me tocó ver el encuentro entre los empresarios, neoempresarios, que eran productores de baile, productores, sí, que de golpe agarraban un grupito, los ponían bajo su ala, se comprometían a conseguirles recitales tal y tal, y a grabar un disco tal, sí, y tal, y les hacían firmar contratos leoninos. Bueno, los contratos eran todos leoninos. Por un periodo de, sí, 5 años, sí, con una exclusividad que prácticamente hasta la sangre del músico, sí, quedaba le pertenecía. No, eso es cierto. Sí, sí. Pero eso le pasó a todos. Mira, esto te lo puedo decir, esto sí te lo puedo asegurar, que yo, bueno, Sui Generis. Te lo digo porque yo estuve ahí en el medio. Charlie sale sin un mango de Sui Generis. Esto es cierto. Él lo ha dicho alguna vez y después por eso cuando sale de ahí, digamos, él intenta empezar a hacer alguna producción independiente. No le dejan un mango. O sea, un tipo que había revolucionado, porque había revolucionado el mercado. Sui Generis revoluciona el mercado en cuanto a ventas y en cuanto a esto, más allá de las calidades artísticas, no estoy hablando de eso, estoy hablando solamente de ventas. Es un fenómeno de ventas masivo. Sui Generis, el primer disco, y los discos que siguen también. Y no le quedó un mango. Pero sí me acuerdo exactamente de que había contratos leoninos prolongados con exigencias a tres presentaciones por fin de semana, o cinco presentaciones por fin de semana. Sí. Y vas a grabarme cuatro o cinco discos con tal temática. Claro. Porque aparte hasta imponía la temática. Sí. Y la temática, cómo se armaba, se consensuaba con los dueños de las empresas grabadoras. Claro. Sí. Entonces había la limitación. Yo creo que muchas canciones metafóricas, que son conocidas por todo el mundo, pero que tuvieron que recurrir a la metáfora, sí, obedecen justamente a buscar un intersticio en el comercio, sí, sí, entre los contratos que había con los productores y tratar de meter un mensajito que rompiera. Claro. No, pero eso incluso, mira, suponete, yo leía la vez pasada algo de Hugo Fattoruso. Hugo Fattoruso, vos sabés que fue el líder de un grupo llamado Los Shakers, que eran unos uruguayos que vienen acá en el año 65, llegan acá a Buenos Aires, que eran más o menos un remedio de los Beatles, aunque hacían una cosa muy original, sonaba muy bien en vivo, porque los Fattoruso, el padre Fattoruso en Uruguay, tenía una banda de jazz. Entonces estos dos, más los otros dos también, eran gente que estaba acostumbrada al escenario. Sonaba mucho mejor que todos los grupos de la época, que Los Gatos, que Suyene, sonaban mejor claramente. Y él también cuenta de que de esa época no le queda nada. Los Shakers, que habían vendido todo lo que... Eran recontra conocidos. Por supuesto, que andaban de un lado para el otro, pero no le había quedado nada. No le había quedado nada porque todo era un porcentaje recontra mínimo, los contratos eran todos así. E incluso ellos creo que tenían un contrato con cuatro discos, ellos se separan antes de los cuatro discos, y el último disco, ese cuarto, es un invento que hacen, que es muy lindo el invento, que ellos estaban en el Odeón, que se llama La Bossa de Hugo Osvaldo, que son los dos hermanos, Hugo y Osvaldo Fattoruso. Osvaldo murió desgraciadamente, que hacen un disco de bossa, una cosa muy, muy bonita, que por supuesto... No sé quién la tiene, del año 69. Yo lo tengo, ese disco de aquellas épocas, pero bueno. Y como para darle una vía de escape a todo esto que venimos hablando, creo que si en aquella época se pudo, con todo en contra, a nivel cultural, digo, abrir un resquicio, abrir un intersticio para que se origine todo esto que se originó, a ver, la creatividad de aquella época, de los años 70, fines del 70, llegan hasta el día de hoy. Sí. Si vos analizás a nivel artístico, creatividad musical, son pocas cosas lo que han superado el techo de aquellos años. Sí. Y yo creo que en esa dificultad de desarrollar una música progresiva que no era comercial, porque aparte también había un fundamentalismo de que yo no quiero que mi música exactamente sea comercial. Sí. Yo no soy comercial. Sí, que eso tiene una contradicción también. Desde el momento que estás en el mercado, lo que vos haces es comercial. Eso también era una cosa que hay que agarrarla con pinzas. Bueno, pero había ahí una fricción. Claro, pero al menos que no sea una cosa pensada solamente para vender, eso es el asunto. Y que si vende, mejor. Y que diera un mensaje antisistema. Claro. ¿Cuál era el chiste? Era dentro del sistema, sí, mandar mensajes antisistema. Claro, pero vos fíjate que ellos, llegado el caso, porque también hay que reconocer estabilidad, suponte, te pongo el caso de Pedro y Pablo. Pero y Pablo habían grabado en la CBS. CBS Colombia. Y tienen, el primer disco de ellos tiene unas canciones muy lindas y muy contestatarias, desde La Marcha y la Bronca, uh-huh, y tenía un mensaje contestatario. Y los tipos lo habían largado, lo mandaron igual. O sea que, llegado el caso, tampoco tenían problemas. ¿Qué es lo que pasa con el primer disco de Flaco Spinetta, de Almendra, y Clayman? Que no era tan tonto, vamos a rectificar. Si algo no tenía, era que era tonto. Podría tener otros defectos, pero tonto no era. Se da cuenta de que eso también puede vender. Y los deja, incluso más, les permite hasta que... Hay un tema de ese disco que se llama Laura Va, no sé si vos te acordarás, sí, de él. Bueno, que le ponen un bandoneón, que lo va a hacer tocar Mederos. Es el que toca ahí, el bandoneón ese. O sea, mirá hasta dónde los deja avanzar. Y por supuesto, yo no creo que Mederos haya ido gratis, ni mucho menos. O sea, el tipo ponía la plata, no tenía problema. Él se da cuenta que con eso también puede vender. No se equivocó, Clayman. Sí, Clayman era el que tenía el programa Modern en la Noche. No era el programa. El que hablaba era un locutor que se llamaba Pedro Aníbal Mancilla. Él era el productor. era un productor. Ahora, Kleinman producía Almendra y también lo producía Heleno. Claro. No sé si vos te acordás. Sí, no tenía mayores problemas. La chica de la boutique. Por ejemplo, no tenía problema el hombre. Era un auténtico comerciante. Y me parece que bueno, ojo, yo sabía los números, lo sabía manejar. Y no tenía problema. Y yo creo que al día de hoy le debemos mucho a tipos como Kleinman, que eran tipos de cabeza abierta. Sí, ¿no? Una apertura mental que no había. Él se manejaba por el número. Si el número le daba, el tipo no tenía problema en cualquier cosa. No hacía problemas ideológicos. Y eso yo creo que era su gran ventaja. Entonces, para problematizar el final de este bloquecito, yo creo que espero. Que las nuevas generaciones nos sorprendan. Esperemos. Rompiendo el corsé, el blindaje, la mala onda. Sí. Y que surjan los méritos, las virtudes, la música, el amor, la poesía. Que nos hagan respirar un aire distinto, ¿no? Claro. Ese es mi... Yo veo esto. Me parece que el fenómeno que se produce acá en los 70 respecto a la música progresiva, creo que lo charlamos la vez pasada, responde a otras cosas mucho más profundas que son fenómenos mundiales. Que yo lo relacionaba, te acordás, yo te dije, desde Woodstock por el lado musical, hasta la primavera de Praga por el lado político, hasta el mayo francés, hasta el cordobazo. Es todo un paquete que tiene que ver con un cambio en las relaciones de fuerza en el mundo. Se empieza a producir un cambio como las placas tectónicas. Y entonces ese cambio pues se estabiliza de alguna manera. Y en algún momento vuelve a cambiar. Yo pienso, pero es una opinión, de que mientras no suceda un fenómeno parecido en el cual se empiece a mover ese piso, y estamos en esta grisedad, porque realmente el mundo es gris, y realmente si no, pues hay cosas que no te puedes explicar. No podemos explicar por qué, digamos, la música esta del 70 todavía sigue en pie. Entonces, cuando a mí me lo preguntan, yo digo, mira, no quiero ser autorreferencial ni mucho menos, pero es porque lo que vino después realmente es muy malo. Pero lo que vino después era malo. Lo que siguió viniendo después, y no hubo nadie hasta el momento, por lo menos, ni acá ni en ninguna otra parte, porque este no es un fenómeno de la Argentina. Uh-huh. Pero tampoco hubo levantamientos como el cordobazo o como la primavera de Praga. Pero fíjate, y ahora lo que estamos hablando es de la guerra de Ucrania. Sí. Es distinto. Claro, Ucrania, no me acuerdo cómo se llamaba el presidente de Ucrania, Zelensky. No era lo que era la primera prueba, claro, ni mucho menos. Claro. Bueno, si te parece, hermano, guardémonos un bloque para dedicarle a eso. El arte y la cultura. Esa es una cosa importante. A mí me encanta, pero no sé, usted es el que decide, señor. Siempre, programa. Yo creo que necesitamos un poco un punto de fuga. Sí, está bien. Sí. Bueno, ¿con qué nos vas a... ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos con Miguel Sarabia, de ese disco de 1984 que ya lo comentamos. El tema este es una milonga hermosísima, se llama El Negro y Yo. Miguel Sarabia, el que le escribió fue Carlos Fernández Melo, pero el que lo canta es Miguel Sarabia. Vamos. De su provincia llegó mi negro y en un hotel de Constitución vivió 2 meses, fue lavacopas y vende panchos en la estación. Se alimentó de café con leche y lo abrigaba un poncho punzó, y fue en invierno que nos hicimos grandes amigos el negro y yo. Le gustaba cantar y se compró un tambor. Cuando quiso tocar nadie lo comprendió. Durmió en el subte hasta primavera, en el verano se levantó y fue en la arena que nos volvimos a ver las caras el negro y yo. Mira, hermanito, me dijo un día, mientras dormía, soñé con vos que yo iba al frente de una batalla y vos venías tras mi tambor. Le gustaba cantar y se compró un tambor. Cuando lo fue a empeñar, nadie se lo aceptó, no se lo aceptó, no se lo aceptó, no se lo aceptó, no se lo aceptó, no se lo aceptó. Y bueno, hasta acá llegamos con la charla con el profesor Alejandro Correa. Esto fue América Resiste. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Gracias, Pedrito Ramírez Otero, por estar ahí. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarme y darnos esta oportunidad de dialogar, que creo, como siempre, que sigue siendo útil y por lo pronto es ameno. Muchas gracias a vos, Ángel. Muchas gracias a la retaguardia. Bueno, decimos, ¿no? Con el profe Correa siempre nos entretenemos y algo se aporta. Por ahí cometemos un error, que es no contextualizar. No sé, nombramos y hablamos de cosas que pertenecen a un pasado remoto, especialmente para las nuevas generaciones. No nos olvidemos que hoy los millennials ya son personas hechas y derechas, grandes, y nosotros estamos hablando todavía del siglo pasado y de cuestiones que damos por ciertas, que están referenciadas en el inconsciente colectivo, en la memoria colectiva. Así que bueno, es una fe de rata que quiero hacer pública, no solamente para el tema de las charlas, que intentamos contextualizar, sino también en lo que hace al desarrollo de nuestra trincherita de América Resiste. Mira, nos quedan 2 minutitos, si te parece, antes de irnos quiero ponerlo a Edmundo Rivero como un recuerdo para el elenco presidencial. Queremos comernos un pucherito de gallinas, el tema 5. Con 20 abriles me vine para el centro, mi dibujo en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaré, me tejó, un amor en cada esquina, uno se espira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas mal de casas viejas. Cuando dice pianté para el convoy, pianté para el yotivenco, para el conventillo, para la pensión. El convoy era el conventillo. Sí, pianté para el convoy, ya cansado de la noche se iba a polillar. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman. La vuelta de hoy fue la 321 y el día 6 de junio del año 2022. Agradecemos como siempre a la retaguardia por este espacio y por esta posibilidad de comunicarnos. A Pedro Ramírez Otero por operar, y a Nacho Álvarez le mandamos un gran, gran y afectuoso abrazo. Chau, nos vemos la próxima, Dios mediante.